Bien, eso era la señora Helen Humes con la orquesta de Count Basie. Este es un tema que está incluido en un álbum doble que lleva por título From Spirituals to Swing. Y esto es de la grabación de un concierto, un famosísimo concierto en el Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York, el domingo 24 de diciembre de 1939. La señora Helen Humes y la orquesta de Count Basie. If I could be with you 1 hour tonight. Grabaciones en directo de aquel concierto en el año 1939, diciembre 24, un domingo, diciembre 24 del año 1939. Notámbulas, notámbuls, buena tarde. Comenzamos, como es habitual, con voces femeninas, la de la señora Helen Humes y la orquesta de Count Basie. Tendremos algo más que solamente la introducción de voces femeninas. Esta tarde de lunes 25 de febrero del año 2008, último lunes de este mes de febrero, el año 2008 va pasando a una velocidad impresionante. Ya estamos en los últimos 5 días del mes de febrero y hoy el último lunes 25 del año 2008. Nuestra cita con el jazz aquí en Contrabanda FM, si te acabas de apuntar, ha llegado ahí justito al 91.4 o en internet a través de la página web de la emisora www.contrabanda.org. Les decía, no tendremos solamente la introducción de voces femeninas, sino todo el programa a las 2 horas, de 4 a 6 lunes. El programa se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Bueno, todo esto sale por una serie de situaciones que se van encadenando. La primera es que un día como hoy, un día 25 de febrero, pero del año 1896, en Tocuba, Georgia, los Estados Unidos de Norteamérica, nacía la señora Ida Prather. Se escribe P-R-A-T-H-E-R, Prather, seguramente, Ida Prather. Nace esta señora, en Tocuba, cantante, su nombre, el nombre por el cual se le conocía a la señora Aida Preitha, era su nombre, digamos, nombre artístico, era de Aida Cox. Aida Cox. Bien, esta mujer, natural de Georgia, le, en su vida, pues como a muchas otras cantantes y músicos de aquella época, les tocó hacer sus aprendizajes o en las iglesias locales, en los coros de las iglesias locales, o como el caso de Aida, y muy jovencita, en estos shows itinerantes que habían de lo que se llamaba el minstrel show o vodevil, que es un estilo. Ya hablaremos sobre el estilo y sobre, digamos, cosas serias que hay que hablar sobre este tipo de música, y que tienen que ver pues con la situación, la posición de los negros en los Estados Unidos, que los negros que en aquella época aún todavía estaban sometidos a régimen de esclavitud. Bien, sale de los circuitos de minstrel y vaudeville, ya les explicaré más en extensión de qué va esto, que era muy propio de los y las cantantes de blues de finales del siglo XIX. Su voz era menos potente que otras dos grandes del blues también de aquella época, a las cuales escucharemos a lo largo del programa, May Rainey y Bessie Smith, pero sabía cargar de intención las letras de los blues, en su mayoría compuestos por ella. Su primer gran éxito fue el tema Any Woman Blues, en 1922. Ella nació en 1896. Nace, es decir, cuatro, tenía el año, si fue el 22, tenía 26 añitos. Este éxito lo conseguiría junto a Lovey Austin. Y en aquellas fechas grabó bastantes. Digamos, ahora los músicos graban muchísimo, pero grabó música para la casa Paramount con el grupo de músicos de la plantilla, especialmente con Tommy Ladnier y con su marido, el pianista y organista J.C. Crump. La señora Aida Cox. Bueno, de ahí parte la idea de hacer un programa y dedicárselo a, en parte, a esta mujer. Pero después las cosas se van encadenando y hablaremos de el papel de la mujer en el blues en los años 20, 30 y 40, y algo muy, pero muy significativo y muy especial, y que tuvo una presencia en los temas de blues, en las letras y en los sonidos. Esto es el sonido de un tren. Efectivamente, el tren en la iconografía de los Estados Unidos ha estado muy presente en aquellos años. Muchas películas se han visto con los hobos, esos que van de ciudad en ciudad, ¿no? Subiéndose en los trenes de mercancías. En su mayor parte de ellos eran gente pobre y muchos también negros que huían del sur, y especialmente después de la Guerra de Secesión, pero principalmente después de la Segunda, antes de la Segunda, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, salían de sus pueblos del sur a buscar nuevas fuentes de ingresos al norte. El tren. Del tren hablaremos. Y entonces, ligado al tren y de la mano con el tren, hay muchísimas, muchísimas historias que están reflejadas en los blues. Y quienes nos las van a cantar, pues son mujeres, que eran una de las principal y directamente afectadas por toda la historia que hay alrededor del tren. Escuchemos a la señora Aida Cox. Hemos escuchado los dos temas de introducción de Helen Humes, y seguimos en este concierto, este gran concierto, que hemos tenido la suerte de que se reeditara hace unos, del año 2001, se reeditara en un formato doble de CD y podamos recuperar este documento sonoro, importantísimo documento sonoro de los inicios del jazz. Domingo 24 de diciembre de 1939, Carnegie Hall, ciudad de Nueva York. Allí teníamos a Ida Cox con el grupo que lo formaban: Ida la voz, por supuesto, Chad Collins a la trompeta, Dickie Wells al trombón, Buddy Tate, grandísimo tenor, al saxo tenor, James B. Johnson al piano, Freddie Green a la guitarra, acompañante de toda la vida del señor Count Basie, Walter Page al contrabajo, Joe Jones, el fantástico Joe Jones, a la batería. Dos temas tenemos de ella en ese memorable concierto. El primero que vamos a escuchar es uno que lleva por título, y déjenme ver que esté todo en su sitio, que no tenga el CD equivocado, no, todo correcto. El tema lleva por título Low Down Dirty Shame. Es un tema tradicional. La voz, la señora Ida Cox. Eso es lo que nos acaba de interpretar la señora Ida Cox de ese concierto en el Carnegie Hall. La Gran Depresión del 29 también, obviamente, afectó a la señora Cox, y no fue hasta 10 años más tarde, en el año 1939, cuando, actuando irregularmente en el Café Society de Nueva York, John Hammond la sacó a la luz para grabar en el Carnegie Hall junto al gran James B. Johnson, pianista, Buck Clayton, Lester Young, Freddie Green, Walter Page y Joe Jones, en un concierto grabado en el disco titulado From Spiritual to Swing y reeditado, como les decía, recientemente en un doble CD para el sello Vanguard. Es decir, la señora Ida, en estos dos temas que estamos escuchando ahora en este documento sonoro valiosísimo, le significó salir de un ostracismo y de un anonimato y de una falta de posibilidades de trabajo que la tuvo por más de una década. total y absolutamente ignorada y olvidada. Y fue gracias justamente a este disco y a estas canciones que estamos escuchando ahora que ella vuelve una vez más a actuar en los escenarios. Durante los años 40 continuó sus grabaciones con la élite del jazz y tuvo la posibilidad pues de seguir haciéndonos disfrutar de su voz. Enferma del corazón, se retiró a vivir en Knoxville, en Tennessee, y solo reapareció en los estudios en el año 1961 para grabar junto al quinteto de Coleman Hawkins un magnífico disco para Riverside titulado Blues for Rampart Street, reelaborando algunos de sus más inolvidables blues como el titulado Wild Woman Don't Have the Blues. Fue su última sesión hasta su muerte, que ocurrió el 10 de noviembre de 1967, justamente en aquella población de Tennessee, en Knoxville, donde ella se retiró por esta enfermedad del corazón que le afectaba. Escuchemos el segundo tema que hay en este álbum, From Spirituals to Swing, del año 1939, 24 de diciembre del 39. Ella escribía la mayor parte de lo que cantaba. El primer tema que escuchamos era un tema tradicional, y ahora sí, el segundo tema, Four Day Creep, es un original de Ida Cox. Original que lleva por título Four Day Creep. Legendario concierto del año 1939. Bien, los minstrel show y esto del vodevil, de todas las formas de canción y teatros populares que surgieron a finales del siglo XVIII, sí, finales del XVIII y comienzos del XIX en Estados Unidos, ninguno fue tan influyente o tan típicamente representativo de lo que era el espectáculo musical de aquella época como un espectáculo teatral cómico llamado Minstrel Show. En estas representaciones, que surgieron por ahí por el año 1820 y desaparecieron bien entrado ya el siglo XX, yo diría que hasta los años 1950, eran fundamentalmente actores blancos que se tiznaban la cara, cantaban, bailaban y contaban historias. Se pintaban la cara de negro y se pintaban pues los labios gruesos. Era una caricatura realmente de lo que era el hombre negro. Realmente estos minstrel show que fundamentalmente eran en los inicios cuatro hombres que cantaban, bailaban, en realidad algo que hacía mucha gracia a la población norteamericana, menos a la población negra. Fue en los años 20 cuando más o menos comienza, pero fue en 1940 cuando esto ya se desarrolla y se convierte prácticamente en la primera forma de teatro musical de factura íntegramente norteamericana. Les decía que eran hombres que se pintaban la cara con corcho quemado, posteriormente también con betún de zapatos, y imitaban el canto y el baile de los negros, pero ridiculizándolos. Con todo lo desagradable que resulta en su concepción, el Minstrel Show es una de las primeras fuentes de trabajo para los afroamericanos después de la Guerra Civil, que se unen a muchas compañías. Incorpora de algún modo melodías y ritmos de África, aunque la influencia negra se hace más evidente en el baile que en la música. Introduce la síncopa y prepara el camino para el surgimiento del ragtime y del blues. Pero fundamentalmente estos shows, y ya no les digo la parte sur de los Estados Unidos, la parte más fuerte en cuanto a la presencia del racismo, estos minstrel shows lo que hacían era realmente no dejar en buena posición a los africanos, porque, bueno, a los afroamericanos, que decimos ahora los negros de aquella época, aún esclavos, porque los representaban siempre como los vagos, los perezosos, borrachos, y que lo único que hacían era cantar y bailar. Y ese canto y ese baile, ridiculizándolo, era la base fundamental de estos minstrel show. Pero poco a poco fueron incluyendo en estos espectáculos cantantes negros. Se fueron incluyendo, y esto de alguna forma al principio eran usados y abusados realmente por los programadores de estos minstrel show, porque los mostraban poco menos que, bueno, los hacían bailar, y seguramente han visto más de algún documental de la época, pero simplemente para presentarlos casi diría yo como animales de feria. Casi como animales de feria. Pero bien, es de ahí donde sale la señora Ida Cox, y donde salen muchísimos y muchísimas, especialmente cantantes, a finales de, y a mitad del 1800, y posteriormente en el 1900, pero ya en los años del 1900, ya 20, 30 para adelante, ya las cantantes tienden a salir más que de los minstrel shows de las iglesias, de los coros de las iglesias. Bien, pero hablando de esto, anoche, mientras preparaba el programa, les decía, se van hilando las cosas, y aparece una imagen. We'll be right back. Esta es la orquesta del señor Duke Ellington y un tema que lleva por título Track 360. Y esto es nada más ni nada menos que la representación musical en un tema de jazz del tren. Rarísimo, ¿no? Que es una imagen que está presente en la historia de los Estados Unidos, finales de 1800, comienzo de 1900 hasta la época de la depresión, Primera Guerra Mundial. Y el tren era el símbolo para la población, para los pobres del sur, pero especialmente para la población negra del sur de los Estados Unidos. Era el vehículo que les llevaba a la libertad, a las posibilidades de una nueva vida, de un trabajo, de una forma de poder sacar a su familia de la pobreza en la cual se encontraba el sur de los Estados Unidos, huir de la segregación racial. Y el tren era ese vehículo que del sur los llevaba al gran norte. Y esa imagen del tren que representaba para los hombres y para las familias de esos hombres, ya les digo, la libertad para ellos, posibilidad de trabajo, posibilidad de ahorrar algún dinero para mantener a sus familias. Pero para las mujeres el tren significaba algo más. Para las mujeres significaba ese medio de transporte que cruzaba su pueblo, en el cual se le iba parte importante de su familia y de sus afectos, su marido, su hombre, sus hijos, y ellas se quedaban en el pueblo, en la ciudad donde vivían, solas, con la ilusión de que los miembros varones de su familia volvieran y contribuyeran con ese dinero que ganaban en el norte a sacar a esa familia de la pobreza, pero al mismo tiempo esa ilusión, esa esperanza, ese deseo de libertad de los hombres se convertía para las mujeres en una espera, muchas veces larguísima e infinita, porque el tren para ellas significaba pues aquel vehículo que les sacaba, les desarraigaba a maridos e hijos, pero también estaban pendientes de ese tren, porque era ese mismo tren quien se los traía de vuelta a su ciudad. Por lo tanto, eran sentimientos que estaban duales, ¿no? Una parte de esperanza y otra parte también de el saber que era justamente ese tren y la espera, y que no regresaban y que no venían, pues también un foco más de preocupación. Todo eso da lugar a una representación musical a través de los blues, que está muy presente en los años 20 y en los años 30. Tengo un álbum aquí del sello Rosetta Records que lleva por título Women's Railroad Blues. Temas de Railroad son las vías del tren, ¿no? Lo plus de las mujeres acerca de las vías del tren. Y el título del álbum es Sorry But I Can't Take You, que esto viene, le dice, lo siento, no puedo llevarte, viene de la letra de un blues. Y entendiendo esto y escuchando temas que les voy a hacer escuchar a continuación, nos daremos cuenta del significado, del verdadero significado de las letras. Dice: Going to Chicago, sorry, but I can't take you. Claro, esto da la impresión, si me voy a Chicago y no te puedo llevar, pero es que lo que le está diciendo el hombre es que se va de casa, se va a Chicago a trabajar y no la puede llevar. Y en otra parte dice, I'm going up north, baby, I can carry you. Ain't nothing in that cold country a sweet girl can do. Le dice, me voy al norte, cariño, baby, no te puedo llevar. Dice, no hay nada en ese frío país para que una chica dulce como tú pueda hacer. No hay nada para hacer para ti, para una chica dulce como tú, ¿no? Y eso es el blues, una representación de tanto del sufrimiento como del gozo, como de lo festivo, como de todo. Women's Railroad Blues, Trixie Smith, y el primer tema que lleva por título Freight Train Blues. Que el Freight Train, pues eran los trenes de mercancías, que eran esos trenes donde de forma inclusive ilegal salían los hombres negros del sur a buscar fortuna en el norte de los Estados Unidos. Trixie Smith, Freight Train Blues, año 1938. Mayo, 26 de mayo de 1938, Nueva York. Le acompañaba nada más ni nada menos que músicos Un par de ellos especialmente magníficos músicos: el señor Sidney Bechet al clarinete y al saxo soprano, Charlie Chavers a la trompeta, Sammy Price al piano, Teddy Bann a la guitarra, Richard Fulbright al contrabajo y O'Neill Spencer a la batería, año 1938. Eso era el primer tema de este álbum, Women's Railroad Blues. Los viajes y los trenes siempre han jugado un papel importantísimo en la evolución de las canciones en el blues. Muchos temas de blues, y aquí, y este no es de blues, es de jazz, comienzan con el sonido o la representación musical del sonido de las ruedas del tren y de la marcha del tren. Y este es un ejemplo clarísimo. Entonces, la orquesta de Duke Ellington, y tengo que hacer una parte con Duke Ellington. Duke Ellington, en la época de máximo esplendor de su orquesta, viajando a lo largo y ancho de los Estados Unidos, de norte a sur, este a oeste, viajaba fundamentalmente en tren. Y como el señor tenía, primero la orquesta tenía una categoría y un caché que se lo permitía, se lo podía permitir, el Duke también era un señor con muchísima clase, por lo tanto él tenía un coche especialmente preparado para él, un coche cama especialmente preparado para él, en el cual viajaba con todas las comodidades que en ese momento un músico podía tener. Y además, tengan en cuenta ustedes, en los años 30, 40, un músico negro podía tener en un país todavía con claros signos de racismo. Pues el señor Duke Ellington tenía un vagón dormitorio especial para él. Y en ese vagón dormitorio, en las largas horas de viaje de la noche, viajaban inmediatamente después de los conciertos y durante el día, lógicamente, de una ciudad a otra, es donde él escribió gran parte del material que él escribió para su orquesta. Y si no eran temas propios, eran arreglos que él hacía en esos viajes en tren. Y el tema este que lo iré poniendo a lo largo del programa refleja muy bien este sentimiento de Duke Ellington y esta conexión directa con el tren. Y este ya es otro tema, no es el mismo. Este es un tema que viene inmediatamente después del track 360, Viles, Viles, The Place Man, así se llama este tema. Pero tiene, si ustedes se fijan, el groove, lo que va, la forma en que la sección rítmica lo lleva, es como si fuésemos montados en un tren. Un tren. Bien, en el blues teníamos, pues, que siempre hay en los blues de aquella época, pues, instrumentos que están de alguna forma haciéndonos ver, oír musicalmente la representación de las ruedas del tren y de los y del el pitido, las sirenas del tren. Pues eso, les decía, el tren significaba para la población negra del sur de los Estados Unidos, pues, el escapar, la libertad, la esperanza, nuevos mundos que conquistar. También cuando llegaban a ese país de la esperanza y a la tierra prometida, por decirlo de alguna manera, no todo lo que se encontraban era lo que ellos esperaban. Hay un dicho que lo dice muy claro: no todo lo que brilla es oro. Y se encontraban con que todo aquello que para ellos era el escape, la libertad, la esperanza, se convertía en explotación, en peligro físico inclusive para sus vidas, y en un desencanto y una decepción enorme. Cuando les decía, una de estas letras de los blues, Going to Chicago, significaba, el significado era, me voy al país, ¿no? País prometido, el país de la esperanza. Especialmente en los años, ya les digo, en los años 20, en los años 30. Irse al norte significaba irse a Chicago, que era donde estaba fundamentalmente la industria cárnica, y iban allí a las fábricas donde se manipulaba la carne, se envasaba la carne. En eso trabajaba, porque a los negros les daban las tareas menos cualificadas, y lógicamente las peores pagadas. Irse a Detroit significaba poder tener la esperanza de trabajar en la industria automovilística. Y la otra fuente de ingresos en el norte era el área de Pensilvania, donde estaba todo lo que era la industria del acero. Esos eran fundamentalmente los tres focos, los tres lugares en el norte de los Estados Unidos, que para los negros de aquella época y para los pobres de aquella época era, podríamos decirlo, la tierra prometida. Y el tren, como vehículo que hacía fluir esta marea humana, porque realmente eran muchísimos, que iban al norte. Y las mujeres pendientes de ese tren que les llevaba a los hombres, a los hijos, y que también se los traía, los sentimientos que subían y bajaban. El mismo tema, Freight Train Blues, ahora lo interpreta la señora Clara Smith, pero en una grabación del año 1924. Clara Smith, acompañada con su trío de jazz, Don Rittman, and Cecil Scott al clarinete, Porter Greger al piano. Nueva York, septiembre 30, año 1934. Smith Y el tema de Dorsey y Murphy, Freight Train Blues, el mismo tema que nos interpretó anteriormente la señora Trixie Smith. Esta vez en una grabación del año 1924. En el norte de los Estados Unidos, donde llegaron a trabajar, Chicago, Detroit, Pensilvania, había el trato era sutilmente diferente, pero lo suficiente para que fuese algo más, ¿cómo les podría decir?, más amable para quien recibía ese trato, en este caso los negros americanos que venían del sur. Por ejemplo, está la palabra negro, ¿no?, que es negro, pero sin que tenga una connotación racista clara, como en el sur, que cambiaban la pronunciación y era nigger. Y nigger sí que es una palabra, un insulto y con una connotación claramente racista. De ese negro a nigger hay un mundo de significado y de contenido racial. Solamente la misma palabra, pero cambiando el significado. Trixie Smith, que escucharemos de ella otro tema, pero les quería comentar algo. Ella nació en 1895 en Atlanta, Georgia, y fallece el año 1943, el 21 de septiembre. Esta mujer estudió, estamos hablando de épocas en que las historias y las biografías no estaban lo suficientemente documentadas. Dicen que estudió en la Selma University en Alabama. Alrededor de 1915 se marchó a Nueva York para trabajar en el show business. Al comienzo ella trabajó en los minstrel shows, ¿no? Era una de las pocas oportunidades que tenían las mujeres de trabajar. También trabajaba en lo que se llamaba el teatro del vodevil, que era como, digamos, la versión americana de el cabaret. Y fue justamente en el vodevil donde ella comenzó a mostrar, y la gente le empezó a conocer por sus habilidades como cantante. En el año 1922 hizo su primera grabación para el sello Black Swan Label, el sello. Y fíjense, en aquella época los sellos discográficos estaban, al igual que muchísimas otras cosas, segregados. Es decir, los blancos tenían sus sellos discográficos, sus radios, sus circuitos, sus salas de bailes, y los negros tenían otros. Y fíjense, el tema, el nombre del sello ya nos dice algo. El Swan es un cisne, el cisne negro. Así se llamaba este sello discográfico. Y posteriormente, al año siguiente, el año 23, ella ganó una especie de concurso de blues, de canto, ¿no?, en Nueva York, que estaba, tenía como sponsor a una sala de baile, The White Dance Team, de una pareja de baile, Vernon and Irene Castle. En esta competición, su directa competidora y a quien le ganó fue Lucille Hegeman, que es otra de las, en aquella época, grandes cantantes de blues. Tracy Smith, 1924. Vamos al año 1923. Y otra Smith, pero no Trixie, sino una de las grandes. Porque Bessie Smith, pues, logró hacer una carrera de mayor éxito y de mayor permanencia en el mundo musical que pues, no tanto, porque Bessie Smith nació el 15 de abril de 1894 y murió relativamente joven, murió el 26 de septiembre del 37, es decir, murió con 44 años. Pero fue una mujer que tuvo oportunidad de trabajar más, de grabar más y trabajar con orquesta, por ejemplo, con Louis Armstrong, cosa que Clara Smith no tuvo la oportunidad de trabajar con músicos de esa categoría. De todas las voces del blues surgidas tras la aparición en 1920 de la grabación de Mamie Smith Crazy Blues para la Paramount, es Bessie Smith la que logra destacar por encima de sus coetáneas. La llamada emperatriz del blues nació en 1894. Difícil asegurar el día por la ausencia entre la población negra de entonces de las partidas de nacimiento. Se dice que fue el 15 de abril en Chattanooga, Tennessee. Por aquel entonces a la esclavitud había sucedido la segregación racial y la implantación de los grandes guetos en las ciudades americanas desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. El blues rural y campesino se transformó en blues urbano, y si en el primero abundaban los cantantes masculinos, en el segundo aparecen toda una serie de voces femeninas en espectáculos teatrales, no como el mainstream, el vaudeville, con el blues asimilándose al balbuciente jazz y codeándose con el repertorio teatral blanco de la época. Bessie se convirtió en profesional en 1912 cuando su hermano Clarence le consiguió un contrato para uno de esos espectáculos. En 1913 ya actuaba por sí sola en el teatro, en el 81 Theatre de Atlanta. Y en los años posteriores, por el duro pero famoso circuito Toba, que era el mismo circuito en el que trabajaba también Trixie Smith. Con cierto prestigio ya ganado en 1921, actuaba en el Standards Theatre en Filadelfia, y el año siguiente con la orquesta de Charlie Johnson en el Paradise Gardens en Atlanta, la sala de baile más elegante de la ciudad. Bessie Smith. Le acompañan Don Redman al clarinete. Tomen nota quién está al piano: el señor Fletcher Henderson, posteriormente gran director de orquesta. Nueva York, 4 de diciembre 1923. Y el tema es un tema de Lovey Austin que lleva por título Chicago Bound Blues. No se olviden, el tren siempre como eje principal de todas estas canciones que estamos escuchando. Last night I stole away. Smith, Chicago Bound Blues. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Tenemos nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Orquesta del señor Count Basie. Perdón, Duke Ellington. Segunda vez que confundo. No la música, sino que estaba pensando en Count Basie porque anteriormente escuchábamos a la señora Ida Cox, o era Helen Humes acompañada por la orquesta de Count Basie. Pero esto es Duke Ellington, de un fantástico álbum, Blues in Orbit, del sello CBS. Él nos acompaña. Hoy no tenemos a la orquesta estable del programa, que es la del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band, pero tenemos a Duke Ellington, quien nos acompaña, especialmente por aquel maravilloso tema, Track 360, que tiene ese magnífico sonido de fondo que nos representa directamente el sonido del tren, que es de lo cual estamos hablando. A partir de la segunda, de la guerra civil, el tren pues forma parte del entramado social de la población negra de los Estados Unidos. Decíamos que era el vehículo que permitía a esos pobladores negros de los Estados Unidos ir al norte a trabajar y también huir de la segregación. Un trabajo en la industria, un trabajo que solía ser más digno que el trabajar en la agricultura, en los campos de algodón, en la recogida de fruta, o trabajar en la industria maderera, o trabajar también en el campo, en el área agrícola. Era mucho más digno y tenía unos salarios que por lo menos estaban más reglamentados por las leyes laborales, contratos y estas cosas. ¿Qué tenía de significativo esto? Que ellos sí podían ir, los hombres sí podían ir al norte con la esperanza de encontrar un trabajo en las fábricas, pero las mujeres no. Las mujeres sabían concretamente, las mujeres negras sabían concretamente, que trabajo en la industria para ellas no había. Y había muy pocas, a pesar de que en el sur sí había mucho más mujeres negras trabajando en el servicio doméstico, en el norte prácticamente era inexistente. Los trabajos domésticos que habían, y que tampoco eran muchos, porque digamos ya la ciudad y con la industria y eso no tenía este mismo sistema de vida que había en el sur, de las mansiones y las casas y la gente con un poder económico suficiente para mantener sirvientes, que en su caso y en la gran mayoría eran esclavos liberados después de haber estado en estas casas y en estas mansiones como en régimen de esclavitud. En el norte, las ciudades del norte, esto no existía, y en los pocos trabajos domésticos que habían, los ocupaban mujeres de Irlanda, que habían llegado a Irlanda en el siglo XIX como producto de la hambruna que hubo en Irlanda, y que prácticamente hizo que, no sé si la mitad del país emigrara fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Y eran estas mujeres irlandesas las que cubrían las plazas de los servicios domésticos en el norte de los Estados Unidos. Así que prácticamente motivos, razones de peso para que las mujeres hicieran el paso que estaban haciendo los hombres en aquella época al norte no existían. Por lo tanto, la mujer estaba, la mujer negra estaba por dos razones claves, condenada a seguir sumida en la pobreza en la cual estaban. Primero por ser mujeres y segundo por ser negras. Y el tren, siempre el tren. Un tren con el cual las mujeres tenían una relación de, les decía, de amor-odio. Porque era el tren que de alguna forma, digamos, la visión negativa era ese monstruo, ¿no? Que les devoraba, les absorbía, les sacaba de su lado a esos hombres y a esos hijos que normalmente no volvían y que aún era menos usual y menos habitual que vinieran a buscarlas. Por lo tanto, ese tren pues era ese monstruo que las sumía no solamente en la pobreza, sino también en el abandono. Trixie Smith y otro tema, esta vez del año 1924, un tema original del señor John T. Irby. La acompañan aquí el Down Home Syncopator, que son Buster Bailey al clarinete, Howard Chambers a la corneta, Charlie Green al trombón, Fletch Henderson otra vez aquí al piano. Diciembre, Nueva York, 1924. Trixie Smith, Choo Choo Blues, el tren, siempre, siempre el tren. Oh! escucharemos de la misma Tracy Smith. Ahora sí, un tema original, escrito por ella. Y donde ahora hay un cambio de formación. Siguen siendo el mismo grupo que se llamaba Down Home Syncopators, pero hay un cambio. Hay un cambio. A la corneta, el señor Louis Armstrong. Charlie Green al piano, al trombón, perdón. Buster Bailey al clarinete. Sigue Fletcher Henderson al piano. Y tenemos ahora al contrabajo a Charlie Dixon. Y esto se graba en Nueva York en febrero del año 1925. Del álbum Women's Railroad Blues, del sello Rosetta Records. Un álbum que se editó, se publicó el año 1980. Las notas que sirvieron para dar la información de este disco, es un vinilo que tengo aquí, provienen de un libro escrito por Rosetta Wright, que se publicó el libro un año después de la publicación del disco. Bueno, primero el disco, su edición es del año 1980, pero en su posterior reedición se ocupan textos de este libro, que lleva por título Blues Women 1920 a 1950. Bien, otro tema de Trixie Smith, un tema original de ella, con Louis Armstrong a la corneta y Fletcher Henderson, entre otros, al piano. Railroad Blues, el tren de la ferrovía. Alabama bound. Now if the Eso era la señora Trixie Smith y ese Railroad Blues, un tema original de la señora Smith. Duke Ellington y su Track 360. Es un tren, ¿verdad que es un tren? Siento este pequeño lapsus, pero tenía una llamada telefónica y no podía desatenderla. Bien, habían letras de, bueno, hay las letras de los temas de los blues que hacían mención directa, ¿no?, a esta relación que tenían con el blues, las, en este caso las mujeres, porque son ellas las que están cantando, las que nos relatan lo que ocurría a lo largo de estas interminables vías férreas que cruzaban los Estados Unidos. La señora Clara Smith nació en 1894, murió el 2 de febrero del 35. Ya pueden ver por la edad en la cual, con la edad con la cual mueren estas mujeres a muy temprana edad. Muere el 35, nace el 94, 6, 35, 41 años. La expectativa de vida, ya lo ven, era cortísima. Bessie Smith también murió muy joven. A ella, que era una cantante de blues bastante popular en los años 20 y 30, se le conocía como The Queen of the Moaners, la reina de los como lamentos, ¿no? Los que por la forma en la cual ella cantaba el blues. Tenía una voz que no era tan áspera y tan fuerte como la de las otras cantantes de blues, y también tenía una voz como más suave, más dulce. Ella nació en Spartanburg, en el sur, en South Carolina. Ella también en su juventud trabajó en los circuitos de teatro y de vodevil americanos. A finales de 1910 la teníamos como cabeza de cartel en el Lyric Theatre en New Orleans, Louisiana, y también en el circuito Toba, donde estaban Bessie y Trixie Smith. En el año 1923 ella se establece en los Estados Unidos, en Nueva York, donde comienza a cantar en los cabarets de la ciudad, de la capital de los Estados Unidos de América. Bueno, la capital es Washington, en realidad. Aquel primer año, el año 1923, tiene su primer éxito comercial con una serie de grabaciones que hizo para la Columbia Records, con la cual continuó trabajando hasta el año 1932. Ella también trabajó con Louis Armstrong, Charlie Green, Joe Smith, Freddie Jenkins y James P. Johnson, el pianista que escuchábamos en los primeros temas al inicio del programa, en aquel concierto memorable del año 1939 en Nueva York. Aquí tenemos a Clara Smith acompañada por Lemuel Fowler al piano. Febrero, Nueva York, 1925. El tema es un tema que lleva por título de L and N Blues, los blues de la L y la N, The L and N Blues, Clara Smith. Catch a train and ride. Got the traveling blues. Gonna catch a train and ride. When I ain't I've got a rambling mind. I'm a rambling woman. I've got a rambling mind. I'm gonna buy me a ticket and ease on down the line. Hey, some Dixie line is down where the South began. Hey, some Dixie line is down where era la señora Clara Smith y este de L&M Blues, año de la grabación 1925. El tren, usado como una metáfora, positiva, se remonta hasta los inicios, los primeros trenes que surcaban los Estados Unidos, y es casi como natural que el tren sea el símbolo para relatar la historia que acontecía a lo largo de sus raíles. Le decíamos que the Underground Railroad, que era como se llamaba a la red ferroviaria, significaba el poder escapar de su lugar de residencia a aquellos hombres y aquellas personas que lo deseaban a través de un viaje en tren, de poder conseguir un viaje en tren. Y claro, era evidente que estas personas que hacían, digamos, tenían, como les he ido relatando a lo largo del programa, esta necesidad acuciante de poder salir de allí, eran gente que no tenían medios para poder pagarse un billete, un ticket, y entonces era el tren de mercancía, de Freight Train Blues, el que se nos cuela en las historias. También la red de ferrocarriles creó trabajos dentro del personal que atendían a los viajeros. No eran los posiblemente los trabajos mejor pagados, pero otra vez a similitud de los trabajos que encontraban en el norte, en Chicago, en la industria cárnica, Detroit, coches, y Pensilvania, en la industria del acero. Eran trabajos que estaban mucho más dignificados y mejor pagados que el trabajar en la agricultura. Por lo tanto, también era atractivo para los negros americanos, los afroamericanos, trabajar para cara la propia red de ferrocarriles. Otra vez, estos trabajos no, estas ofertas y estas posibilidades de trabajo no incluían a las mujeres, al igual que los puestos de trabajo en la industria del norte. Hay una amplia literatura al respecto, sobre la tristeza, la pena de sentirse abandonadas, sentirse dejadas de lado por sus hombres, y no solamente por los maridos, sino también muchas veces por los hijos cuando se hacían mayores, que emprendían el mismo camino en la mayor parte de las veces sin regreso que hacían sus padres. Bertha Chippy Hill, otra cantante. Aquí, en esta grabación del 15 de junio de 1926, esta vez en Chicago, ya no son grabaciones hechas en Nueva York, como todas las que hemos ido escuchando hasta el momento, Chicago, la encontramos a Bertha Chippy Hill acompañada por Shirley Clay a la corneta, Preston Jackson al trombón, Artie Starks al clarinete y al saxo alto, Johnny Saint Cyr al banjo, Cliff Jones a la batería. Chicago, 15 de junio 1926. Y este tema original de Richard M. Jones, que se titula Panama Limited Blues. Bertha Chippy Hill. Chippy Hill, Bertha fue una... comenzó como bailarina de vodevil y cantante, bailarina y cantante. Cuando tenía 17 años se marchó a Nueva York, donde comenzó ya una carrera, digamos, más seria en el show business. En 1919, ella nació en 1905, es decir, con 14 años ya trabajaba en el cuerpo de danza de una magnífica cantante, Ethel Waters, en Nueva York, y hizo giras con The Rabbit Foot Minstrels, uno de esos minstrel shows. A comienzos de los 20, también ella trabajó en el circuito, en el Toba, con su propio número de danza y de baile. A mitad de los 20 se establece en Chicago y trabaja en diferentes teatros de la ciudad, inclusive compartiendo cartel con la King Oliver Jazz Band. Sí, a ella se le recuerda por haber hecho algunas grabaciones para el sello Oak en 1925 y 26 que tenían al señor Louis Armstrong en corneta. Panama Limited Blues dice: I've got the choo-choo blues, had them all night and day. Dice: tengo el blues del la tristeza, ¿no? El blues y la tristeza del choo-choo la tengo todo el día y la noche. Dice: because the Panama Limited carried my man away. El Panama Limited era un tren que hacía el recorrido de Nueva Orleans, de New Orleans a Chicago. Una ruta importantísima y con un gran significado en lo económico y también por su impacto en todo lo que es la música de blues. Corría a lo largo del río Mississippi. Fue en el año 1923 cuando Esther Bijou grabó este tema por primera vez. Panama Limited Blues. I hate to hear that choo-choo when she blows. Ella dice: odio el escuchar ese choo-choo cuando lo toca el maquinista del tren, porque dice que ese fue el tren, ese sonido es el sonido del tren que se llevó a mi hombre. Y no solamente se lo llevó, sino que dice: cause my daddy left me standing in the door, porque me dejó de pie aquí en la puerta. Era una clara señal del abandono que sufrían esas mujeres en el sur de los Estados Unidos cuando sus hombres se marchaban al norte a trabajar, y muchas veces, como ya lo he repetido un par de veces a lo largo del programa, para no volver. El siguiente tema es la señora Ada Brown, quien nos va a hacer su versión de este tema que acabamos de escuchar ahora, el Panama Limited Blues. En este caso, la señora Ada Brown está acompañada por Barney Bigard al saxo tenor, Louis Russell al piano, Albert Nicholas al clarinete y al saxo alto, Johnny Ed Sear al bajo, y se grabó en Chicago, al igual que la grabación de Bertha, el año 1926, el 10 de marzo. Escuchemos este tema y escuchemos otra vez esta sentida interpretación de este tema, que simplemente nos está contando de la tristeza de una mujer que fue abandonada en la puerta de su hogar y que al estar cerca del paso del tren, cada vez que la sirena o el pito de ese tren suena, pues le recuerda a ese hombre que la dejó plantada en la puerta de la casa. Contrabando FM, Noctambulas, buena tarde. A bird for Pamela and his darling, let's go. I got the choo-choo blues, had them all night and day. I had the choo-choo blues, had them all night and day. These blues are driving me insane. tema último de destacará de este álbum, que lleva por título Women's Railroad Blues, la señora Ada Brown interpretando el Panama Limited Blues. Esto es la orquesta de Duke Ellington, que esta tarde nos sirve para ir llenando los espacios. Bueno, y el tiempo ya veo que ha pasado volando. Nos quedan unos 20 minutos de programa. Y voy a cambiar de lado este vinilo. Y les voy a poner un tema de un CD que lo acabo de pillar esta tarde. Pasé, bueno, esta mañana, mejor dicho, pasé por una de las tiendas de Castelló. Y viendo música blues de mujeres, me encuentro con esta mujer que no conocía de nada. Precious Bryant se llama esta mujer. Y un disco que lleva por título The Truth. Más adelante, en otro programa, les hablaré más de esta mujer. Pero escuchemos un tema, que es el primero de este álbum, y que tiene que ver con el tema que estamos tratando esta tarde, que es el tema del tren. El título de esta composición es Morning Train, la señora Precious Bryant, de este álbum que lleva por título The Truth, la verdad. I'm going home on the morning train. You know I'm going home on the morning train. Well, that evening train may be too late, and that's why I'm going home on the morning train. Well, then I'm going home on the morning train. You know I'm going home on the morning train. Well, that evening train may be too late, and that's why I'm going home on the morning train. Well, that evening train may be too late. Yes, that evening train may be too late. Well, that evening train may be too late, and that's why I'm going home on the morning train. Yeah, you back up, hearse, and get your load. Yeah, you back up, hearse, and get your load. Well, you back up a hearse and get your heavy load, and that's reason I'm going home on the morning train. Well, then I'm going home on the morning train. Yeah, I'm going home on the morning train. Well, that evening train may be too late, and that's why I'm going home on the morning train. Señora Precious Bryant y este Morning Train del álbum The Truth. Es un álbum editado por el sello Terminus Records el pasado año 2004. Blues, Mail Train Blues. Mail Train es el tren correo, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. ¿Quién nos lo va a interpretar? La señora Belu Zippy Thomas, más conocida pues como Zippy Wallace. Ella, su nombre era Belu Thomas, Zippy Wallace. Y esta es la primera mujer que, a diferencia de las demás que murieron muy joven, ella tuvo una vida bastante larga. Nació en 1898 y murió en 1986, a la edad de 88 años. Ella nació y se crió en Houston, Texas, donde cantaba y tocaba el piano en la iglesia de su padre. Ya cuando era jovencita, ella y su hermano menor, Herschel, y su hermana mayor, George, comenzaron a cantar y tocar los blues en estos teatros y espectáculos musicales itinerarios que recorrían los Estados Unidos. En 1915 se mudó a New Orleans, donde vivió con su hermano mayor, George, y se casó con Matt Wallace en 1917. Y de ahí viene lo de ahora el nombre de casada, Zippy Wallace. Trabajó también, eran los músicos, digamos, prominentes en aquella época, King Oliver y Louis Armstrong. Ella trabajó con su hermano en Chicago y comenzó, esto ya en los años 20, año 23, en los cafés de Chicago, entre los 23 y los 29. Bien. Ella, ya posteriormente, y es reconocido por esta mujer, fue una de las principales y posiblemente la mayor influencia en Bonnie Raitt, con la cual hicieron un trabajo juntas. La señora Zippy Wallace. Aquí, la grabación es del año 1926, 3 de mayo de 1926. Está acompañada por un dúo, Louis Armstrong a la corneta y Herschel Thomas al piano. Es decir, que este señor Herschel era nada menos que su hermano menor. Su hermano menor al piano y Louis Armstrong a la corneta. O la trompeta a la corneta. Y el tema es un tema original de Zippy Wallace y lleva por título Mail Train Blues, el tren correo. Thank you. or not, I'm gonna ride over this train till I've blown my man down. La señora C.P. Wallace, en un tema original de C.P. titulado Mail Train Blues, el Mail Train, el tren de la correspondencia, el tren correo. La siguiente artista es la señora Martha Copeland. Ella es una de esas voces, digamos, típicas del blues, maravillosas cantantes de los años 20 que se mencionan en la historia del blues casi de paso. No hay mucha información de Martha Copeland, así como de las otras cantantes. Les he podido dar parte de la información que tengo de ellas, pues en el caso de Martha no hay mayor información. Ella grabó 34 canciones, solamente 34, en 5 años, digamos, de vida musical, digamos, entre 1923 y 1928. Una mujer con una voz que ahora escucharemos, una voz fuerte y potente, Martha Copeland. La acompañan Ernest Elliott and Bob Fuller en clarinetes, Porter Granger al piano. La grabación es del 5 de mayo de 1927 en Nueva York. Y el tema es original justamente de el pianista, de Porter Granger. Título del tema, Mr. Brakeman, Let Me Ride Your Train. El brakeman es el hombre encargado de los frenos del tren, ¿no? Le dice, déjame viajar en tu tren. Mr. Brakeman, Let Me Ride Your Train. Martha Copeland. I got it. Mr. Brakeman, please don't put me off. If I can y'all bury here, I'll never march again. Going back south, so help me dear, if I can get a train. There's a certain brakeman who runs to Birmingham, and I know he's willing to take me back to BAM. Mr. Brakeman, let me ride your train. Tell you when I get back home again, I'll get by the station guard standing at the gate. If you let me ride the rod on that southern freight, I've just got to see that man of mine. Sweet Papa, take me if I have to ride the blind. Be a sport, why I'm from the south, so take a drink and shut your mouth. But Mr. Brakeman, let me ride your train. Mr. Brakeman, please don't put me off. I'm a good old gal. I want to see my man down in BAM. Do unto others as you would have them to do unto you. Yes, sir. Thank you, sir. Mr. Brakeman, let me ride your train. Mr. Brakeman, let me ride your train. I can't stand this northern snow and rain. Frost and bit my nose and feet. Hair is turning gray. Take me where I know I'll eat once or twice a day. Gee, I want some loving from my man. Oh, my soul. Mr. Brakeman, don't you understand? Please don't put me on the ship. shelf. If you do, I'll kill myself. So, Mr. Brakeman, let me ride your train. La señora Martha Copeland y este tema titulado Mr. Brakeman, let me ride your train, le dice el encargado de los frenos, o digámosle maquinista para entendernos, bueno, no era exactamente el maquinista, uno de ellos, déjame montarme en tu tren y llévame donde está mi hombre, tómate algo, creo que le dice por ahí, have a drink and cállate la boca y déjame subir al tren. Y eso es lo que le canta la señora Martha Copeland. Bien, y con esto llegamos con este tema, además muy significativo de la presencia del tren en aquellos años, los inicios de 1900, en estas caso grabaciones de los años 20 y 30, la presencia del tren en la vida de los estadounidenses, especialmente de aquellos negros del sur que hacían el viaje, muchos de ellos sin retorno al norte, buscando una nueva forma de vida, y dejaban a estas mujeres que nos han cantado sus temas y sus blues a lo largo de estas dos horas solas en aquel sur duro, inhóspito y racista de aquella época en los Estados Unidos de Norteamérica. Women's Railroad Blues. Bien, el señor Duke Ellington nos dice con este tema que hemos llegado al final de una nueva cita que acaba de terminar con el jazz, el blues, en este caso el rhythm and blues y el funk. Este es Duke Ellington de su álbum Blues in Orbit y el tema 3J's Blues, que nos acompaña cada lunes a las 4 al inicio del programa y minutos antes de las 6, 3 minutos antes de las 6, para decirnos que hemos llegado al final. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos 120, casi 120 minutos, llegaremos al 119 y algo, Antonio Narváez. Muchas gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado con la selección. Se me quedó un montón de blues de mujeres en otros vinilos porque prácticamente, y en CDs, prácticamente lo hemos entrado en este solo álbum, Sorry, para I Can't Take You, lo siento, no te puedo llevar, Women's Railroad Blues, para contarles así por encima un poco la historia de estas mujeres, contada por estas mujeres, de la historia de los afroamericanos en aquella época. Gracias, hasta el próximo lunes. Fins el Propedi Jones. For you, my friends, thanks for being there. I'll be back next Monday. Bye-bye.